propio de su contexto, de un contexto de época. Y sin embargo, esta obra quizás se sale de una época en particular y pasa a ser un texto eterno, fuera del tiempo, de todas las épocas. Por eso hoy lo leemos, lo volvemos a leer con devoción, a raíz de la bronca que nos produjo cuando veíamos esas imágenes, los hombres de azul entrando al rancho de lo que la información decía que eran pobladores com y le daban una paliza fenomenal. Uh-huh. Ariel, excelente. Estaremos, bueno, una recomendación ferviente, todos los escritos de Carly sobre sociología y sobre un montón de cuestiones que hacen a la vida política histórica de la Argentina. Te mandamos un abrazo grande y que disfrutes este fin de semana como se puede allí en casa. Muchísimas gracias y decir que Roberto Carri, un hombre de las cátedras nacionales, un sociólogo nacional, un militante político popular, detenido, desaparecido por la última dictadura militar. Un abrazo enorme. Un fuerte abrazo y saludos para ustedes. Gracias. Allí Ariel Weyman con nosotros, mucho para contar, para leer, para reflexionar durante esta cuarentena. 12:45 de la mañana, escuchamos un poquito de música. Eu vim pra resolver, não pra dizer que tudo é triste, nem pra saber o que eu já sei, está escrito em nossas caras. Eu vim pra clarear, pra esquecer tudo que faz pesar teu olhar, te ver chorar só de alívio, alegria. Buscar a nossa paz interior, irradiar, amar sem pé atrás, acreditar que a vida faz. Viver é uma questão de ir atrás daquilo que acredita. Amar é coração inexplicavelmente viciante, me faz querer e faz de mim sua metade. Eu vim pra resolver, não pra dizer que tudo é triste, nem pra saber o que eu já sei, está escrito em nossas caras. E eu vim pra clarear, pra esquecer tudo que faz pesar seu olhar, te ver chorar só de alívio, alegria. Buscar a nossa paz interior, irradiar, amar sem pé atrás, acreditar que a vida faz. Viver é uma questão de ir atrás daquilo que acredita. Amar é coração inexplicavelmente viciante, me faz querer e faz de mim sua metade. Viralizado a nivel internacional los videos de la intensa jornada de protesta en Serbia tras el anuncio de una nueva cuarentena por el coronavirus. Los serbios han salido masivamente a las calles y han criticado la postura de la cuarentena y han sido reprimidos. Además, así que son imágenes así de los serbios en contra de la cuarentena. Son planos cortos, así que la movilización no es gigantesca, pero claro, sí ha tenido mucha repercusión. ¿No está masiva entonces? No me fío de aquellos que titularon masiva. Claro. Porque no es que vemos un dron con un millón de personas en la calle. Sí, aparte suena a cosas que hacen las minorías. Claro, sí hay movilizaciones y enfrentamientos con la policía en Belgrado, pero no hay planos abiertos que nos muestren las calles inundadas de gente tampoco. Así que habrá que esperar para encontrar un poquito más de qué se trata esta movilización. Sí, otro tema importante que no mencionamos ayer, pero que vale la pena porque aparte está involucrado el equipo argentino de antropología forense, es que se hallaron los restos de Cristian Rodríguez, uno de los 43 desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa. Encontraron los restos cerca de Iguala, pero no en el basurero donde el gobierno de Peña Nieto en ese entonces decía que habían sido incinerados los restos de los 43. Entonces, de alguna manera, está este nuevo hallazgo, derrumba la versión del presidente. Igual, cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, dice que va a revisar todo lo actuado hasta entonces. Y empieza como una especie de revisión del accionar del Estado y la propia Fiscalía en torno al caso de los 43 desaparecidos. Recordemos que las familias estaban totalmente desconformes con cómo avanzaba la causa. No se tenía en cuenta ningún tipo de peritaje por fuera de la estructura estatal, obviamente apropiada por el peñañetismo. Claro. Y una vez que llega López Obrador, se puede hacer una revisión, a repasar cuáles fueron los pasos en torno a la causa y, bueno, evidentemente hay nuevos hallazgos que contradicen esa versión que intentaron instalar y que fue muy, pero muy cuestionada. Así que, y también, bueno, destacar al equipo, ¿no? De antropología forense, al equipo argentino de antropología forense que viene llevando adelante un gran laburo allá en México, acompañando a los familiares. Claro, un laburo señero el equipo argentino, que recordemos que tuvo sus problemas presupuestarios con el gobierno de Mauricio Macri. Además, en los Estados Unidos, una novedad de la jornada de hoy es que la Corte Suprema del país permite al Gran Jurado de Nueva York obtener las declaraciones de impuestos del presidente, de Donald Trump. La instancia judicial se ha negado a dar, además, a los presidentes inmunidad total frente a las investigaciones criminales mientras ocupen su cargo. Así que había solicitado el jurado de Nueva York que Donald Trump presente sus impuestos. Así que así será por orden de la Corte Suprema. Lo están. Hay un, ¿por qué no decirlo? Un proceso también de lawfare. Vamos a hablar de lawfare sobre los latinoamericanos. También hablemos de lawfare sobre Donald Trump. Así que habrá que ver cómo sigue la cuestión. Recordemos que estamos en proceso electoral en los Estados Unidos, en distintos estados. Judicialmente lo vienen persiguiendo bastante a Donald Trump. Claro, desde el Ucrania Gate, digamos, que ya desde el vamos sonaba raro, porque cuestionar a un presidente estadounidense porque habló con un presidente de otro país es lo más común del mundo. Digamos, enjuiciemos a todos los presidentes de la historia de Estados Unidos, entonces. No existirían las relaciones bilaterales de Estados Unidos. No, fue un mamarracho, la verdad, que ese proceso judicial, más allá de la figura de Donald Trump y de todo lo que significa, cómo operan los demócratas cuando no son gobierno, es un tema bastante interesante para analizar. Así es. Y una novedad que también vemos aquí en Russia Today, que es que la policía surcoreana confirmó que el alcalde de Seúl, capital de Corea del Sur, fue hallado muerto tras su desaparición. Ah, bueno. La policía surcoreana confirmó que el alcalde de Seúl, Park Woon-sung, reportado como desaparecido el jueves, fue hallado muerto, reseña la agencia Yonhap. Pocas horas antes, medios chinos reportaron que las autoridades ya habían encontrado el cuerpo sin vida del funcionario, pero finalmente Yonhap lo confirmó. Recordemos que hace no tanto tiempo, hace un par de semanas, Norcorea hizo volar la oficina de paz que, vamos a decir, intermedia, que geográficamente está en el centro de la totalidad de las Coreas, y que lo que en su momento fueron buenas relaciones, ahora no me atrevo a decir se han roto, pero han tenido un impas en su progresiva uh-huh. alianza. Se han llegado a reunir el presidente de Sur Corea y de Nor Corea, y fue muy positivo el encuentro de Donald Trump con el dirigente, el presidente de Corea del Norte. Veremos, esperemos. Sí, y que ahora está bastante fría la relación. Ahora está bastante fría y bueno. No tiene ninguna intención el presidente, el líder norcoreano, de hablar con Donald Trump nuevamente o iniciar algún tipo de negociación. Claro. Gravísimo. Además, Kim Jong-un, en un momento en el que se gravísimo amenazaba... Lo que pasó, ¿no? No digo que no haya negociaciones entre... No, por supuesto. Pero además el presidente Kim Jong-un había señalado, si pasa alguna avioneta repartiendo volantes cerca, la vamos a hacer volar, como digamos, es algo habitual, algo que solía pasar en Corea del Sur. Es decir, hay que estar atento a lo que pasa en las Coreas. Que bueno, tuvieron... que aparezca muerto un alcalde, el alcalde de Seúl, no es poca cosa. No es poca cosa. Esto desapareció el día jueves y ahora fue encontrado muerto. Salió de su casa 5 horas después de dejar unas palabras como testamento y su celular apagado, decía el reporte policial. Y además, según algunos medios, era incluso era parte del Partido Democrático de Corea, que lidera un potencial candidato presidencial. No él, no el alcalde de Seúl, uh-huh. Park Geun-sung, pero sí su referencia nacional, Moon Jae-in. El manejo, ¿no?, que tiene muy diferente al nuestro, digamos, al occidental. Hace poco se hablaba de un Kim Jong-un muerto, pero que no se decía nada. Digamos, estaba el hermetismo acerca uh-huh. de... Porque no había salido a hablar en una celebración importante para Corea del Norte. Entonces se especulaba con que estaba muerto y no se sabía quién estaba dirigiendo a Norcorea. Claro. Vamos a, son cosas a seguir de cerca. Es muy difícil frecuentes. Y por eso hay que tomarlo con pinzas, porque el análisis político, económico, social de Oriente... Es un chino. Es un chino y hay que hacerlo con cuidado, porque nosotros los occidentales somos bastante prejuiciosos. Me hago cargo como occidental que soy, ¿no? Occidental, millones, pero miles de millones somos los occidentales y somos bastante prejuiciosos, eso hay que decirlo. Este es un nuevo lanzamiento que decidimos poner en esta fecha patria del 9 de julio. Y nos vamos hitazo. A despedir con este hitazo, con este nuevo hitazo, en el cual no tenemos a Claudio, pero seguimos hablando de Córdoba. Porque la Mona Jiménez ha presentado el himno nacional argentino en versión cuarteto. Nos vamos a despedir entonces para irnos a comer como corresponde. Dale. Ya me lo imagino a Claudio bailando esto. Ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá le encanta, sí sea, para bailar bailando. Un poquito. Aquí Marcos Maldonado en la producción, operación técnica, Leila Vitar. Hasta mañana, buen jueves. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Nos encontramos mañana. Feliz 9 de julio. Sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rotas cadenas, ved el trono a la noble igualdad, y a su trono dignísimo abrieron. Provincias Unidas del Sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. El mundo responde al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. salón. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir.